mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan, o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Almorzamos? Romanos capítulo 2, verso 9 al 16. Pablo está enfatizando lo que dijimos, no solo se trata de oír, sino de practicarlo. Y aquí Pablo me sacó una duda. ¿Cuál? Siempre quise saber qué pasaría con la gente que nunca escuchó la buena noticia. Me refiero a los mayas, aztecas, vikingos, etc. ¿Y qué aprendiste? Según estos versos, ellos serán juzgados por su conciencia. Exactamente, la conciencia humana es como un filtro que Dios puso en el hombre para que no se mate ni mate a otros. Aunque la conciencia no es algo muy seguro para seguir, porque muchos logran hacer callar la voz de su conciencia. Está puesta para ayudarnos y ese será el parámetro que Dios utilizará para juzgarle a las personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la buena noticia. Recordá, serás juzgado por lo que conoces y practicas. ¡Wow! Me da un poco de miedo. En el último versículo dice que Dios va a juzgar hasta lo que hice en secreto. Y yo tengo muchas cosas feas que hice en secreto. Como todos, ahora no te preocupes, para los hijos de Dios las cosas son diferentes. ¿En serio? ¿Y cómo será? Bueno, seguimos leyendo.